Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio material de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Una vez más, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de su radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio Premier en Ibarra y también en el satélite www.colape.org.es y en nuestra página www.casadelacultura.gov.es. En este programa quiero hacerles la cordial invitación a ustedes para que nos acompañen una vez más en esta segunda parte de la entrevista que realizaremos a Johnny García Coqui. Estaremos hablando sobre los instrumentos aerófonos andinos. Todas esas particularidades, estaremos también escuchando música con estos instrumentos y para qué se los utiliza. Así que no se separen. porque enseguida nos vamos con nuestra reflexión, con música y sobre todo con esa esperanza de tenerles a todos ustedes a través de los 940 AM. Bueno, esto les traemos de la página de Shoshan, es de Jorge Zamora y dice lo siguiente. El perdón. Dentro de los sentimientos y las emociones, el perdón es una de las facetas más difíciles de superar. Casi todos tenemos una cierta resistencia para liberarnos de esa carga, aunque no sea insostenible e imposible de seguir llevando. Resulta que el perdón es nuestra única puerta para entrar a la vida plena. No hay felicidad, alegría, paz, amor, bienestar, salud sin perdón. Es nuestra prueba más grande, es la apertura al amor, a la comprensión, a la compasión. El perdón es un método poderoso para abrir el corazón cuando está cerrado a otros, a nosotros mismos o a la vida. El enojo, la culpa, el miedo, la desconfianza son algunas de las trabas que bloquean el corazón y su natural capacidad de perdonar. Muchas veces no perdonamos por miedo, miedo a ser lastimados nuevamente, a que la gente no aprecie nuestra buena disposición, por orgullo, por no aceptar que hay otros caminos menos tortuosos para vivir, por perjuicio o por falta de amor. Cuando perdonamos no se trata de ser santos y permitir un nuevo daño, es más la persona a la que perdonamos, que no tiene que enterarse siquiera que lo hemos hecho. El perdón solamente ayuda a la persona que perdona. Al final tú decides si continúas con esa relación o te olvidas de cualquier acercamiento. Perdonar no es solo hacer con los seres que te da alguna u otra manera que nos han dañado, es también hacerlo con nosotros mismos. Aceptar que somos humanos, darnos el derecho de cometer errores y darnos la libertad de certificar y abrir nuestro corazón para perdonarnos, aceptarnos y amarnos. Cuando somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos, seremos capaces de perdonar hasta nuestro peor enemigo. ¿Qué tal esta reflexión, amigos, amigas? ¡Maravillosa! Por lo tanto, pues nosotros estamos cordialmente invitados a estas grandes épocas de Semana Santa, perdonar. Perdonarnos nosotros mismos y nos sentiremos limpios. Palabra difícil, complicada, pero como siempre decimos, no imposible. Así que perdonemos a todos y verán cómo nos vamos a sentir de maravilla. Autoestima arriba, amigos, amigas. El abrazo gigante para los que están solos, solas y los que están acompañados con sus hijos, con sus vecinos, vecinas. Hágalo, por favor, sea recíproco con ese abrazo. Y si llega el momento de decir perdón, hágalo. Porque nosotros, mientras sucede esto, nosotros les vamos a acompañar con música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa que se genera en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Quito, Ecuador. Y bueno, ¿qué tal si lo hacemos con un pasillo junto a José Ignacio Canelos, que lleva por título Minueto? El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigos, amigas, habíamos quedado pendiente en tener un nuevo reencuentro con Johnny García Coque. Él pues nos presentó un acercamiento hacia los instrumentos aerófonos andinos del Ecuador en una primera entrega, y en esta segunda entrega seguiremos hablando sobre la magia de estos instrumentos aerófonos andinos del Ecuador. Simplemente para recordarles que Johnny García Coque nació en Quito un 20 de septiembre de 1967, hijo de Olga Coque y Abdón García. Hace música desde muy temprana edad y se ha inclinado pues por varios instrumentos, entre ellos los que aún nos faltan por conocer aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias, Johnny, por compartir con nosotros. Bienvenido. Quizá el pífono nos invite el día de hoy a caminar con ese sonido. Sí, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y estamos aquí para compartir con ustedes un poco más de los sonidos de nuestros instrumentos tradicionales. Johnny, la entrega anterior habíamos hablado sobre dos instrumentos, que era el rondador, ¿no? Que ya habíamos aprendido de que tenía una serie de canutitos, ¿no? Y que iban entre un grande y un chico, un grande y un chico. Y además conocimos sobre la flauta traversa, que era ¿de qué material? De tunda. Sí, ahora nos quedan otros instrumentos por conocer. Así que bueno, pues la palabra la tiene usted. Sí, gracias. Mira, antes que nada quería hacer una aclaración con respecto al rondador, porque, bueno, nos han escrito un poco. Aclarar que el rondador no existe solo un tipo de rondador, sino varios tipos de rondadores, ¿no? El rondador indígena del norte, el rondador purúa que se utiliza para los carnavales, el rondador mestizo, el rondador aguá y varios, o sea, existen varios tipos que son diferentes de acuerdo al pueblo que los utiliza. Entonces, digamos como que hubo un malentendido allí, entonces había gente, claro, que me cuestionaba, decía, ¿por qué? O sea, como que entendieron que había solo un tipo, y eso, o sea, estamos muy claros, hay varios tipos de rondadores. Quizá nos faltó aclarar eso, uh-huh. De que hay diferentes tipos de rondadores, efectivamente, creo que después de haber compartido, cada pueblo, cada zona le pone su esencia, no solamente a la música, sino también a esos instrumentos musicales. Claro. Bueno, miren ustedes, entonces, ahí con esa aclaración, ¿qué tenemos a continuación? Tenemos aquí algunos tipos más de flautas. Tenemos una flauta doble que es muy tradicional de aquí del Ecuador, que se llaman las dulzainas. Tenemos unos pingullos, varios de varios tamaños de acuerdo a la región, y también tenemos un pífano. Ahí estamos. Que son flautas de pico en este caso, son flautas que tienen el pito para soplar, como decir. Nosotros nos vamos a ir con música en este instante para que usted disfrute mientras dura este diálogo aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. ya de regreso y cuál de los instrumentos vamos a conocer su sonido. Mira, este es este instrumento se llama las dulzainas. Son dos flautas. Dulzainas de pronto lleva ese nombre, ¿por qué? Porque son dos. No, más bien es, digamos, una, como podríamos decir que la gente adoptó este nombre de las flautas de españolas que llevan el nombre de dulzainas. Muchas de las flautas que llegaron con los españoles, con los conquistadores, los nombres algunas veces y otras veces las mismas flautas se quedaron en la tradición popular en nuestros territorios. En el caso de este, se llaman dulzainas por eso, digamos, es más una adopción del nombre de las flautas españolas dulzainas. Pero en la parte física, en la parte específica de la flauta, no tiene nada que ver con la dulzaina española. Esta es una flauta doble de pico. Las dulzainas españolas son unas flautas de lengüeta que son muy diferentes, pero se quedó el nombre. Y el sonido también es diferente. El sonido es totalmente diferente porque es una flauta doble. En este caso, como tú ves, aquí tenemos dos flautas que forman un solo instrumento. La una flauta tiene 6 orificios para digitar y la otra flauta tiene 4. Y tocamos cada flauta con una mano. ¿Sí? Híjole, qué habilidad. Entonces, me saco cero con esas y dos. Digamos, cada mano tiene que tocar una parte de la melodía. A la final suenan dos voces de las flautas que hacen la melodía. Vamos a ver cómo suenan estas flautas con Germán claro. Obando y sobre todo, pues aquí funcionan los dos hemisferios del cerebro. Esta canción se llama El Huiracchurito, se le conoce inicialmente, pero también se lo adaptó la letra y también se le conoce como Qué lindo es Miquito. Qué lindo es Miquito, sí. Exactamente, porque la música son tan parecidos, ¿no? Sí, sí, en realidad es de la misma canción, pero se le conoce como El Huiracchurito, es la letra original y la melodía original. Bueno, ahí está entonces ustedes estos instrumentos musicales, pues ustedes me hubiese gustado que vean cómo lo hacen, maneja izquierda, derecha, ¿no? Con cada una de sus manos pues va ayudándose a dar la melodía en este tema musical del huiracchurito que ustedes acabaron de escuchar. Bueno, vamos con otro instrumento y hablamos de cuál. Digamos, este es el instrumento, el pingullo. Este es un tipo de flauta que predomina en todos los Andes, desde el norte hasta el sur e incluso podríamos decir que en los países de andinos. Es una flauta de pico que tiene 3 orificios, algunos tienen 4, a veces otros que no tienen orificios, o sea, digamos en cada localidad hay una diferencia en este instrumento. Por ejemplo, el pingullo, como podemos ver aquí, tenemos 3 tamaños diferentes. El pingullo, este pequeñito que tenemos aquí, es típico de la región de aquí, de Quito. De Quito. De los valles de los Chillos, de las Yumbadas de aquí, del noroccidente. Yo veo sobre la mesa los tres pingullos, ¿no? Sí, los pingullos. 3 pingullos. todos tienen diferente tamaño y también el grosor. El grosor se ve que, por ejemplo, el de Quito es mucho más finito que el de los otros. Y de hecho, quería decirte a ti, Johnny, que había tenido el gusto de compartir ahora en Conocoto, en eso de la creación de la extensión de la Casa de la Cultura en Conocoto, y allí pudimos ver a los yumbos blancos que mantenían un epífano del pingullo. Del tradicional, como tú nos acabas de mencionar, así súper fino, pero el toque, lo que nos supieron explicar es que es de acuerdo a cada evento, es decir, que nos invitan al caminar para ingresar, para salir, para estar dentro de un acto. ¿Qué nos puedes decir usted? Claro. El pingullo es un instrumento netamente ritual. Es un instrumento que generalmente se lo utiliza para diferentes tipos de celebraciones, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el Corpus Christi, puede ser, digamos, por ejemplo, en las yumbadas, puede ser en diferentes celebraciones siempre. Es un instrumento ritual. ¿Y qué es lo que pasa? Que este instrumento ritual, la persona que toca, que generalmente se lo llama tambonera o mamá tambonera o pingullero, conoce varias canciones, podríamos decir, a estas canciones los llaman tonos ellos. Entonces, conoce varias canciones, varios tonos de acuerdo a las diferentes partes de la celebración. Entonces, como tú dices, por ejemplo, hay un tono o una canción que se toca para cuando llegan a la casa los priostes, hay un tono o una canción que tocan para cuando salen, otra canción para cuando llegan a la iglesia o otra canción para diferentes momentos de las celebraciones. Bueno, ¿y podemos hacer algo con este pingullo? Claro, este es el pingullo, el que te digo que es típico de la... Vamos a escucharle el sonido porque a los tres intentaremos mostrar a ustedes cómo suena. Y a este es un, por ejemplo, voy a tocar un tono de ruku que es del sector de los valles de los Chillos. Ahí está. Generalmente va con el tambor. Con el tambor, que es el contacto con la Pachamama, como se dice, ¿no? Veamos el sonido del más grandecito y más grueso. Más grueso. Este es típico del sector de Cotopaxi. Los danzantes de Pujilí, por ejemplo, ellos son acompañados con este tipo de pingullos. Y los bombos grandes, ¿no? Y entre 3, 4... pingulleros. Entonces, por ejemplo, este es el sonido un poco más grave. Y la música del danzante es más solemne que la música de los rucus, es un poquito más alegre, como oímos el tono anterior. Los danzantes son más solemnes. Es para el danzante del sol que... Ahí está, el pingullo un poco más grande, canciones más solemnes que se hace también en la zona andina de nuestro país. Y vamos con el tercero, porque por ahí tenemos otro instrumento. Sí, este es un mediano. Digamos que este yo lo he visto principalmente en la religión puruá, ¿no? Por ejemplo, en Cacha se lo toca. Y en varios lugares. Algunas veces también he encontrado en Cotopaxi. Lo que voy a interpretar ahorita sería un tema de Purúa. Es un un yumbo, como le llaman ellos, ¿no? Es, el sonido es intermedio, digamos. Ahí está la interpretación de estos tres tipos de pingullo aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero yo quiero invitarles a ustedes a escuchar más música y aquí para todos ustedes el siguiente tema musical. Nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo sigo viendo más instrumentos que aparentemente, como los desconozco, me parecen tan parecidos. ¿Y qué tenemos por ahí? Después de los pingullos y las flautas. Claro, tenemos aquí un pífano y una flauta traversa pequeña que en Cotopaxi les llaman flauta pata de cóndor, que también se le utiliza en ese sector. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el pingullo y el pífano si son tan igualitos? Bueno, no son tan iguales, porque el uno, por ejemplo, el pífano tiene 6 huecos para tocar, el pingullo tiene 2 al frente y 1 atrás. Ajá. La embocadura, el pito, si tú le ves el pingullo, tiene generalmente un tipo de embocadura que lo llamamos reloj de arena, como tú le puedes ver la forma aquí. En cambio, el bisel, ¿no?, donde se sopla. Y el bisel del pífano es generalmente recto, rectangular. Ya. Perfecto. Ya. Lo cual, eso ayuda a que cada instrumento tenga su timbre particular. El pífano, en este caso, es una flauta vertical, que se le llama, ¿no? Tiene 6 huecos y es bastante parecida a la afinación a la flauta dulce. Entonces, es un instrumento que tranquilamente podría ser utilizado en las escuelas, en los colegios, para la enseñanza de la música. Y al mismo tiempo utilizando un instrumento tradicional de aquí del Ecuador. Es una flauta que tiene la afinación diatónica, ¿no? Igual que una flauta dulce. Se puede tocar cualquier tipo de melodía y es muy tradicional el sonido de este tipo de flauta. Voy a tocar una cancioncita que se llama El Coraza. Bueno, ahí está fuerte los aplausos para nuestro invitado que nos ilustra en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa intercultural donde escuchamos a la voz de los protagonistas. Nuestro saludo para todos quienes amplifican este programa en Saraguro a través de Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo a través de Radio Macarena, en Cañar a través de la voz de Incapirca y también por Baños a través de la voz del Santuario de Baños y en nuestra página www.casadelacultura.gov.es y www.corape.org.es. Un abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes que hoy estamos conociendo la magia de los instrumentos musicales, estos instrumentos aerófonos que usted sin duda cuando va por el cordón interandino siempre los verá, y no solamente en el cordón interandino, también en la costa, también en el oriente ecuatoriano. Y bueno, pues hay otro instrumento y ya se terminaron los instrumentos. Creo que nos queda tenemos una flautita que es una flauta pequeña. Es una flauta traversa. Yo quería traer esta flauta porque en la región interandina, justamente, esta flauta también es muy popular. Y la podemos encontrar, por ejemplo, en la música que tocan en Cotopaxi, en los danzantes, tocan, por ejemplo, la música salasaca. Los salasacas utilizan bastante este tipo de flauta. Los cañaris utilizan igualmente bastante la flauta traversa pequeña. Y incluso en Saraguro, para los chaspiscas, todo eso, o sea, también se utiliza este tipo de flauta. Bueno, ahí tenemos una época de reencuentro con la música. Sí. Recuerden que esta flauta que ustedes la van a escuchar es una flauta traversa pequeña, sí, ¿no? Sí, en Cotopaxi la llaman flauta pata de cóndor. Pata de cóndor. Sí. Sin duda debe haber existido por ahí las patitas de cóndor, claro, que las utilizaban para hacer este tipo de instrumentos. Exacto. El sonido, por ejemplo, cuando tocan en Cotopaxi... Los danzantes, ¿no? Es más o menos un danzante. Más al sur algo sería algo más alegre, ¿no? Pues uno se queda, claro. Pensando cuántos instrumentos hay, cuántos sonidos hay, y hay ocasiones en las que uno cree que es el mismo instrumento al que siempre le estamos escuchando por la forma, como les acabamos de decir. Pero bueno, quisiera para ir avanzando, quizá para ir terminando un poco, usted también en su libro nos habla sobre las bocinas, esas bocinas que pueden ser de cacho, que pueden ser de los churos del mar, bueno. Usted tiene la palabra. Sí, bueno, lastimosamente no traje esos instrumentos, pero sí hay un tipo de instrumentos que se llaman, digamos, son instrumentos de convocatoria, ¿no? Ahí estarían las quipas, estarían las bocinas de diferentes tipos, estarían los cuernos, ¿no? La quipa es, por ejemplo, estos caracoles grandes, ¿no? Que se utilizaban, esa es incluso una prueba de que entre los pueblos de la costa y entre los pueblos de la sierra siempre hubo conexión. Entonces se utilizan generalmente para convocar a las mingas, convocar a las reuniones comunitarias. A veces, por ejemplo, se utilizan incluso para las marchas, en las manifestaciones políticas de los pueblos indígenas siempre están presentes las bocinas, las quipas. Y la bocina, digamos, es en cambio ya un instrumento que es grande, ¿no? Es un tubo, generalmente puede ser de tunda, puede ser de chahuarquero, y al final siempre lleva al final ensamblado una parte de un cuerno de vaca o de toro, y igual, son trompetas, todos estos tipos de instrumentos son trompetas, y son instrumentos de convocatoria. Y los cuernos, sin duda, lo mismo. Igualmente, los cuernos. En eso hay una gran variedad, igualmente, de instrumentos, de bocinas, de diferentes tipos de materiales. Incluso, por ejemplo, en Chimborazo y en Bolívar se tocan melodías con estos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, cuando oímos la canción La Bocina, la canción popular que es conocida, eso es digamos, fue inspirado en una melodía que tranquilamente existía, ¿no? Se puede producir con una bocina del tipo de las bocinas de Chimborazo. Vámonos con más música, Johnny, a disfrutar de nuestros talentosos ecuatorianos en este siguiente espacio. Estamos ya de regreso con nuestro invitado Johnny García Coque y quisiera que usted nos comente qué encierran estos instrumentos para usted. Bueno, el objetivo mío de dar a conocer estos instrumentos digamos, de compartir con la gente los sonidos, las formas de interpretar todo eso, es porque hay que demostrar y tener en claro que cada uno de estos instrumentos tienen un legado muy grande en diferentes aspectos, en el aspecto musical, ¿no? En el aspecto tecnológico, o sea, porque digamos, para construir un instrumento de estos necesita cierto nivel de tecnología, en el aspecto ritual, en el aspecto espiritual, cada uno de estos instrumentos tienen un significado para nuestros pueblos y para nuestra identidad. O sea, para nuestra identidad son una base muy importante, o sea, que nosotros tenemos que conocer, tenemos que compartir y tenemos que preservar más que todo. Y de ser la posibilidad tenemos que desarrollarles, o sea, comenzar a empoderarnos de estos instrumentos que si bien son de nuestros pueblos indígenas, son un patrimonio de todos los ecuatorianos. Ayer escuchábamos a alguien que nos decía, los instrumentos, no es que se los reivindica, los instrumentos, por ejemplo, existen, y lo único que hay que hacer es permitirles que con estos nuevos procesos de música también sigan sonando. ¿Qué dice usted? Claro, sí, digamos que tenemos que seguirlos utilizando, dándoles tal vez nuevas perspectivas, pero siempre desde partiendo del conocimiento de nuestras raíces y del respeto del origen de estos instrumentos. No nos olvidemos que casi todos estos instrumentos son rituales, son instrumentos hasta cierto punto sagrados de nuestros pueblos. Entonces tenemos que conocer eso, respetar eso y a partir de eso darle, digamos, nuevos horizontes a estos instrumentos y a estos sonidos. Tocando triste rondador, por todas partes me han de ver, aunque me muera de dolor, ay, por aquí no he de volver. Con mi carreta y mi dolor, te seguiré, mala mujer, con mi carreta y mi dolor, te seguiré, mala mujer, con la esperanza que al volver, se acabará mi padre. Y si solito he de vivir, prefiero al fin morir, tocando triste rondador, por todas partes me han de ver, aunque me muera de dolor, ay, por aquí no he de volver. Con mi carreta y mi dolor, te seguiré, mala mujer, con mi carreta y mi dolor, te seguiré, mala mujer, con la esperanza que al volver, se acabará mi padre. Y si solito de vivir, prefiero al fin morir, morir. Con la esperanza que al volver se acabará mi padecer. Y si solito de vivir, prefiero al fin morir, morir. Johnny, para nosotros siempre aquí en este programa es un gusto poder compartir contigo sobre estos instrumentos que vale la pena mostrarlos a la comunidad ecuatoriana, al mundo, que aquí en Ecuador existen grandes talentos y personas como usted que están empeñados en que estos instrumentos sigan sonando para nuestros oídos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y también a los oyentes, esperando que este sea un pequeño aporte más para tener en cuenta nuestros legados que tenemos. Las puertas de la radio siempre están abiertas para usted. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado. Nos reencontraremos en una nueva oportunidad, así que nos quedamos con música mientras despedimos a Johnny García Coque. Hasta la próxima. Que mires, hallarás el pasado que dejó su honda huella de dolor pensativa y soñando un recuerdo de caricia y pecado. Ansiarás que ese mundo para tu alma reviva. Thank you. cuenta que será vano empeño. Lejos ya de tu vida se quedó abandonado, como un cielo de gracia, de ventura y de ensueño. Emprender el regreso y volver por la misma ilusión que amé tanto, por gozar la infinita tentación de mi beso y escuchar el piadoso sollozar de mi canto. Ha cumplido lo imposible quimera de volver a quererte. Ya tan solo hay un beso que se inclina al olvido y algún canto profundo que levanta la muerte. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. La dulzura de tus miradas me hiere, me mata. La dulzura de tus miradas me hiere, me mata. Chumadito y entristecido te nombro y te llamo, chumadito y entristecido, te nombro y te llamo. Los besitos que tú me diste con toda el alma, los besitos que tú me diste con toda el alma, en el fondo de mi alma triste te llevo y te guardo. En el fondo de mi alma triste te llevo y te guardo. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.